Muy buenas a todos los maratonistas, linuxeros y linuxeras. Mi nombre es Juan Febles, yo soy el responsable para llevar adelante este directo de hoy y a la vez soy el coordinador de este proyecto que hace exactamente 43 días, se inició en aquel 3 de septiembre que dijimos ya que no era la meta, no era el final, sino era el inicio de un proyecto muy interesante en el cual teníamos mucho que avanzar, teníamos mucho que intentar sacar y que poco a poco lo estamos haciendo. Y empiezo por deformación profesional hablando de esos 43 días, porque en una maratón se hace 42 kilómetros y un poquito más de metros, y hoy estamos pues a 43, ¿no? Un 42 y uno más. Pues prácticamente en este bagaje de kilómetros que hemos hecho juntos, que hemos conocido a mucha gente, que hemos disfrutado de este nuevo inicio en el cual queríamos perfilar muchas cosas que se nos había hecho una crítica constructiva a partir de ahí y que queremos avanzar y por eso estamos aquí. Vamos a tener este directo en el cual vamos a hablar con miembros y coordinadores de los diferentes equipos de Maratón Linuxero para hacerte llegar y tomarle el pulso al proyecto para saber por dónde vamos y a dónde queremos ir. Y después vamos a tener otros dos directos. Uno primero, pues vamos a tener a lo que son los chicos de una distro, de una distro muy interesante, en la cual el motivo es liberar radio. Creo que esto es muy interesante, que es Etertix Genio Linux, que es una distro 100% libre y orientada al trabajo diario de aquellos medios comunitarios y alternativas que quieran hacer radio. Ellos nos hablarán y nos comentarán muchas cosas. Creo que es muy importante que si vamos al aspecto más de cambiar cosas, pues en una radio, que es un medio de comunicación todavía muy importante, se puede hacer a través de software libre. Y después tendremos a No Legal Teach Radio, Bárbara y José Manuel. José Manuel, más conocido como Cuartillo, bajo la producción de Jorge Lama, nos comentarán. Eso sí, va a ser en un diferido. Esto ya está grabado porque, bueno, la fecha igual no es la mejor y la más indicada para hoy, pero queríamos traerlos porque nos van a hablar de un aspecto muy importante que es derecho y tecnología bajo el software libre y GNU/Linux. Es una temática muy nueva, muy nueva. Pero vamos a ver cómo va. Pues volviendo, vamos a tener todo esto y lo primero es vamos a cogerle el pulso a lo que es el estado del proyecto. Para los que estén en YouTube, bienvenidos a YouTube, pero les queremos hacer un ruego. ¿Por qué no prueban un servicio libre que está en nuestro propio server? Si quieren, pueden utilizarlo, pueden pasarse a maratonlinuxero.org, maratonlinuxero.org, y allí también pueden seguir. Allí tienen un chat que lo pueden abrir en otra pestaña y también pueden comunicarse entre ustedes y nosotros, ¿eh? Vamos a ver si lo hacemos así. Vamos a ir al chat y ya por aquí ya están entrando, pueden ir compartiendo, conversando lo que quieran. Y yo, bueno, pues me voy a pasar ya a la primera sala de Gypsy, a ver si la tengo aquí, que es de la que vamos a hablar con muchos miembros, coordinadores y compañeros del proyecto. Entro ya por aquí y aquí ya me veo algunos. Tenemos por aquí a Waldy de la República Dominicana. Que es coordinador, si entiendo bien, coordinador de lo que es desarrollo, el equipo de desarrollo. Muy buena, Waldy. Vale, me escuchan ustedes por lo que veo, ¿no? Sí, te escuchamos, Juan. Muy bien. También tenemos Sí, Juan. a Ricardo de Ecuador, que me ha dicho que por favor no diga marketing y comunicación, sino que lo diga bien y diga equipo de mercadotecnia y comunicación. Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Juan y maratonistas, linuxeras y linuxeros. Bueno, esperando a Waldis, que seguro que ha tenido algún inconveniente y ahora se va a unir a esta sala. Y también tenemos por aquí a Juan Pablo de Venezuela, que es el coordinador de lo que es la animación de directos. Muy buenas, Juan Pablo. Buenos días a todos los maratonistas desde aquí de Venezuela. Un saludo fraternal. Pues sí, Juan, emprendiendo este camino para este proyecto tan loable que tú muy bien has comenzado. Muy bien. Y nos falta que vamos a ver si entra Richie desde México, que es miembro del equipo de lo que es Creativo. ¿Estás por ahí, Richie? Creo que acaba de entrar. Muy bien, se te oye bien, un poquito más fuerte, pero ahí estás, ahí está. Pues como pueden observar todos los oyentes, estamos, bueno, pues aquí se ven prácticamente todos los países. Estamos hablando de República Dominicana, Ecuador, México, Venezuela y un servidor que está en España, muy cerquita, en el Atlántico, cerquita de estos hermanos americanos. Y vamos a ponerle un poquito, a tomarle el pulso desde lo que fue el 3 de septiembre. En el 3 de septiembre, al terminar, abordamos la posibilidad de crear un documento de proyecto, que yo creo que era muy interesante. Era muy, muy interesante porque habría que dejar por escrito. Y lo primero que hicimos, voy a dejar ya paso a todos, además de poner un objetivo general del proyecto, que era ni más ni menos que crear un proyecto colaborativo y abierto a la participación de personas entusiastas de GNU Linux y el software libre. Creo que se nos está colando por alguien, se nos está colando un poco. Waldis, creo que deberías. ¿Tienes audífonos, Waldis? Sí, me escuchan. Sí, pero te acabo de mutear y tú mismo te desmuteas después para entrar porque se está colando mi voz por tu celular. Y como estaba diciendo, creamos un pequeño objetivo que era nada más ni nada menos que abrir este proyecto a que sea colaborativo por todas las personas entusiastas de GNU Linux del software libre, y nos centramos en la difusión a través de emisiones en directo, que es lo que estamos haciendo. Nos organizamos en equipos, éramos muchos. Recordemos que al principio teníamos un solo grupo en el cual estábamos más de 500 personas y era inviable trabajar así, comunicarnos así. Y entonces desde esa idea tomamos la decisión de generar equipos de trabajo diferenciados por grupos de Telegram, que es el canal de comunicación que estamos utilizando. Y a partir de ahí se han creado varios. Y uno a su vez unifica todos ellos. Vamos a empezar por el primero, el equipo de mercadotecnia y comunicación, en el cual el responsable es Ricardo. Ricardo, muy buenas. Muy buenas, saludos cordiales de menta canelada desde la mitad del mundo. Soy Ricardo Favara Camino, usuario, partidario, moderado y pragmático de GNU Linux. También me dedico al diseño y la comunicación web multimedia. Como ya mencionó Juan, estoy a cargo de la coordinación de las áreas de mercadotecnia y comunicación. Sí. Abordar un poquito qué se ha trabajado en el equipo para que los demás lo sepan. Sí, bueno. Empezamos con los reconocimientos y desde nuestro equipo agradecemos y felicitamos la participación activa de ustedes, maratonistas linuxeras y linuxeros, y destacar el gran trabajo de nuestra comunicadora Jenny Delgado, de nuestros comunicadores Mauricio Torres, también conocido como DJ Maomix, e Iñaki Pinto. Y en especial hacer una mención de Iñaki, que ahora es nuestro co-coordinador actual y fue el primer responsable de nuestro departamento. Gracias a él hemos seguido su línea de trabajo para lograr que las personas reconozcan esta iniciativa, se apropien y se sumen a la misma. También agradecemos el esfuerzo conjunto de los equipos creativo, de desarrollo web, infraestructura y directos. Dentro de nuestro equipo hemos conseguido estos logros: creación y desarrollo de identidades visual y sonora, manifiestas en nuestro nuevo logo, nuestras nuevas redes sociales y nuestras nuevas cuñas. La planificación, implementación y monitorización de la campaña comunicacional en Mastodon, redes sociales masivas y medios aliados, y el establecimiento de relaciones con comunidades y medios afines. Así que mil gracias por su atención y apoyo, maratonistas linuxeras y linuxeros, y disfrutemos nuestro maratón linuxero. Muy bien, como ha dicho perfectamente Ricardo, lo primero que decidimos, yo creo que era un punto candente, es qué redes utilizar. Alguna gente abogaba por utilizar solo redes libres, como puede ser Mastodon. Otros comentaban por qué no estar en redes privativas, ya que aquí y allí, perdón, está el grueso de posibles oyentes que igual desconocen, igual tienen algún concepto del software libre que no es el acertado. ¿Por qué no conectar con ellas y intentar atraerlos a esas libres? Y es lo que se está haciendo, por ejemplo, con este directo, ¿no? Se está haciendo desde una plataforma que tanto tira la misión para Icecat, y lo pueden ver en maratonlinuxero.org, y no nos cansaremos de decir que se pasen a esa misión porque es una misión libre, pero también porque desde ahí no pivotar también a lo que es YouTube, donde ahora mismo les cuento tenemos a 18 espectadores que se van sumando, y desde ahí comentarles que también se pueden ir a la primera, ¿no? Eso siempre hemos tenido la posibilidad de comentarlo y siempre ha estado ahí. Cada vez que vaya haciendo estas pequeñas puntualizaciones, quien quiera argumentar algo dentro de este directo, que lo haga sin problema desde la sala, ¿eh? Ok, perfecto. Perfecto, bueno. Muy bien, pues pasamos a ese primer equipo muy importante, repito, equipo de mercadotecnia y comunicación, en el cual pues se ha avanzado mucho en ese sentido. Y también tenemos un segundo equipo, que es el equipo técnico. En el equipo técnico lo dividimos a su vez en equipo de desarrollo e infraestructura. En el equipo de desarrollo tenemos aquí a Waldis de República Dominicana. Muy buena, Waldis. Buenas. Es un placer estar trabajando en este movimiento, el Maratón Linuxero, el cual tratamos de llevar a todo el mundo conocimientos sobre este ámbito. Nosotros, en el desarrollo de la aplicación y de la página web, tratamos de llevarle a todos los usuarios un lugar donde puedan fácilmente tener acceso a la comunidad y actividades que nosotros mostremos y propongamos, para que tengan una facilidad de comunicación hacia nosotros y también hacia esta comunidad. En el desarrollo que nosotros hemos hecho, la página web, que ha facilitado tener, también en ella tenemos el sistema en vivo, de actualmente del maratón de hoy. También estamos desarrollando la aplicación móvil para el celular, para que la gente que no tengan computadora o estén fuera de su casa tengan un sistema directo hacia nosotros en cualquier momento que tengamos un podcast o cualquier información que hayamos mostrado en la página web. Muy bien, muy importante. Yo me gustaría destacar, además de los servicios como Gypsy, como el IceCat, que es muy importante, y el Nextcloud, cómo hemos avanzado bastante, bastante, y una cosa que era muy complicada al principio y nos tuvimos que, bueno, aferrar a YouTube como sistema de emisión y grabación, porque después mantenían su servidor y podríamos descargarnos y grabar, pues ya esto todo lo estamos haciendo automáticamente en el propio servidor. Y eso facilita mucho. A mes y medio prácticamente de lo que fue el pistoletazo de salida, pues hemos avanzado, desde nuestra humilde opinión, bastante. Y en ese sentido, Waldi, sí se ha movido bastante el equipo para ello, ¿verdad? Sí, sí. Es muy interesante, ¿eh? También no sé si aquí hay alguien de lo que son infraestructura. No sé si hay alguien, creo que no. En este sentido, como dije antes, no era un buen día igual porque tenemos tanto, hoy es el Día de la Madre en Argentina y por tanto Neo Ranger, que tiene que ser responsable, tiene que estar en familia y disfrutarlo. Él es el responsable de lo que era infraestructura. Pero bueno, junto con Alejandro, junto con Christian Jacobsen, están realizando, y muchos otros que seguro que me olvido, están realizando una gran labor a la hora de poder tener servicios en ese propio servidor y poder nosotros estar desconectados de algunos otros servicios que, bueno, son privativos y por lo tanto vamos poco a poco teniendo esa independencia que creo que es importante a la hora de elegir el oyente. El oyente puede elegir YouTube o puede elegir, en este sentido, iCat, que es con lo que estamos emitiendo, y muchas otras cosas. Eso poco a poco queremos hacer esa posible desconexión de lugares privativos como primer punto. Si es así, que si tenemos algunos libres, de ahí podamos pivotar sin problema, como lo hacen muchas otras entidades de software libre, que por ejemplo utilizan Twitter, una vez teniendo alguna red libre, pues de ahí poder utilizar Twitter y otras, que creo que lo estamos consiguiendo en ese sentido. Pasamos a más equipos, hay muchos más. Tenemos el equipo creativo que está encargado de audios, cartelerías, vídeos promocionales. Creo que Richie, ese es tu equipo, ¿verdad? Así es, buen día, Juan. Buenas tardes para los que estén en otro horario. Y sí, definitivamente, Juan, hablo yo no como encargado, sino simple y sencillamente como colaborador. Y precisamente por eso que comentas que en ocasiones es complicado tener la participación de todos por X o Y actividad, afortunadamente, bueno, pues somos equipo, entonces siempre hay alguien que puede venir a apoyar y, bueno, en esta ocasión pues me tocó a mí tener esta participación dentro de esta emisión. Y pues me uno a lo que comentabas, Juan, respecto a esta necesidad de difundir el software libre, no solo en redes libres, no solo en redes privativas, sino llegar en realidad a todo el público. Entonces, nuestro proceso de diseño que estuvimos siguiendo, pues pretendió precisamente, pues esto, reflejarlo de algún modo visualmente, no solo la presencia del pingüino, que a lo mejor así es como más fácilmente todos podemos ubicar lo que es el sistema Linux, pero no podemos olvidarnos de que no es solo Linux, sino que es GNU Linux. Entonces, dentro del proceso de desarrollo, pues tuvimos la tarea de incluir este otro elemento. Y pues, bueno, como ya lo han podido constatar visualmente, pues ahí tenemos ese logo en el cual se queda aglutinado y incluido precisamente esta idea, esta imagen que queremos transmitir. Esa es la idea. La verdad es que nos ha llamado mucho la atención el nuevo logotipo, que, por ejemplo, es muy conceptual. Normalmente se puede hacer otro tipo de logos, pero que gusta mucho. ¿Podrías explicar un poco, que seguro que tus compañeros lo han hecho visualmente, de dónde surge ese logo, qué quiere definir? Pues fíjate, Juan, ahí dentro del chat interno les compartí una imagen, no sé si la puedan ver, visualizar, pero ahí tenemos básicamente todo lo que son, digamos, los diferentes logos iniciales, las propuestas iniciales con las cuales estuvimos trabajando. Y bueno, decir que por un lado estábamos, número uno, influenciados por el pingüino, si se fijan en esa imagen, pues van a encontrar varios elementos que tienen que ver con el pingüino. Después estuvimos ahí cambiándole a llegar a un ave o encontrar otro elemento, pero precisamente estábamos con esta situación, este, digamos, conflicto interno, ¿no? O sea, ¿lo dejamos en una mascota o reflejamos esto que nos interesa realmente transmitir la totalidad de lo que es el sistema GNU Linux? Entonces, por eso fuimos derivando el tema, las aves, el pingüino, Hablando del maratón Linuxero, bueno, pues comenzó como una idea de podcast, audio, música y demás. Linux, sistema informático, sedes de instalación y demás. Y si se fijan en lo que es ya propiamente el diseño, pues ahí está un poquito de todo. Por un lado tenemos a lo que es el pingüino destacado del lado izquierdo, esa franja negra que por ahí se alcanza a visualizar. Bueno, pues es la idea para meter ahí a lo que es el querido pingüino. Y en la parte central, pues ahí tenemos el GNU o GNU, siempre se me ha complicado ahí con la pronunciación, pero dejémoslo en GNU, ahí está expresado. Obviamente esto dentro del disco para llevarnos a esta idea de lo que es, insisto, por un lado lo que es el audio y por otro lado lo que son los típicos CDs que muchos de nosotros llegamos a utilizar para instalar nuestras distros favoritas. Entonces es más o menos la idea que tratamos de incluir dentro de esta imagen, de este imagotipo. Pues mira que tiene mucha simbología, no me había quedado con el tema y ahora lo estoy viendo y es verdad, parece el típico CD, el típico CD con el que hace, bueno, los que vengan de los 90 y el 2000, igual los más novatos no tienen que sufrir aquellos momentos de quemar un CD, a ver cómo salía eso, no salía, que si lo hacías mal y que me queda solo un CD, a ver cómo me la voy a ingeniar. Pero sí es verdad, se ve como un CD y cómo emana así. Está muy bien, ¿eh? Felicidades a los creativos. En este aspecto, ellos también han hecho muchos carteles, también han elaborado alguna promo en audio y en vídeo que se ha estado divulgando estos días para animar a este directo. Y la verdad es que es una gozada. Cuando yo, personalmente, es una reflexión que hago sobre la marcha. Cuando yo veo la diferencia, y defino diferencia como riqueza, ¿eh? En esa diferencia de un creativo con un técnico, con alguien de mercadotecnia, con alguien de desarrollo, que en sí son aspectos muy diferentes, pero cómo se van engranando unos con otros y podemos hacer, por ejemplo, hoy día este directo con esta cartelería, conteniendo ya este logo, y vamos avanzando muchas cosas. Yo creo que cada vez que nos aproximamos a un directo, nos ponemos, bueno, manos a la obra, ¿no? Es como si fuera en una maratón, pues nos tenemos que calzar bien, nos tenemos que preparar y todo eso. Y ahí es cuando yo y todos vemos cómo vamos afinando y cómo este proyecto sale adelante con muchas ganas, con muchas manos muy diversas. Antes de empezar este directo hablábamos de la diferencia en tanto no ya de países, que es verdad, sino de formas, de ese sentido de que hablamos el mismo idioma, pero con mucha pluralidad, con muchas diferencias de tonalidades, pero como todas aunan para llevar adelante, y eso es, bueno, algo de agradecer. Y por último tenemos el equipo de dinamizador de directo. Juan Pablo, tú nos hablas desde Venezuela. Sí, ¿cómo están? Desde el equipo de dinamizador de directo, un saludo a todos los entusiastas de todas las tecnologías libres y escucha de este grandioso maratón, medio maratón Linuxero. De nuestra parte, de todo el equipo, le damos un agradecimiento a todos los colaboradores que han participado para que este evento se lleve adelante y siga creciendo como un proyecto. Mi nombre, como lo decía Juan, es Juan Pablo Rodríguez, soy de Caracas, Venezuela, aficionado a las tecnologías libres, profesor universitario, ingeniero de sistemas, especialista en sistemas de información y por los momentos encargado de la coordinación del equipo dinamizador de directos, donde tenemos como objetivo sacar los directos, planificarlos, contactar con los podcasters, facilitar los servicios a ellos para el streaming y velar porque los eventos salgan bien. Un poco de todo y una locura, pero gracias al apoyo que hemos recibido y la sinergia que se ha dado entre todos los equipos, creo que está funcionando de maravilla. También vale destacar un reconocimiento a las personas integrantes del equipo de dinamizador de directos, Endere, Matox, Richard Medina, Adrúbal Velázquez, Luis Álvarez, Carlos Aguilar y algunas personas como lo son Rixi, DJ Mao Mix o Iñaki Pinto, quienes pertenecen a varios equipos y creo que han sido una piedra fundamental para que este proyecto siga adelante, sin dejar por fuera al rockstar de este movimiento, Juan Feble, que ha servido de guía inequívoca para mí y para todos los equipos que hemos estado participando. Dentro del equipo dinamizador de directos tenemos algunas propuestas en las que hemos estado discutiendo y que han sido aprobadas, como lo son tener uno o dos eventos al año fuertes. Cuando hablamos de eventos fuertes, nos referimos a maratones de mínimo 8 horas, planteándonos en un futuro tratar de romper algún récord, tener varios eventos cada 3 meses, medio maratón, algo muy parecido a lo que vamos a hacer el día de hoy, unas 3 o 4 horas de medio maratón. Uno de los puntos fuertes fue tratar de no dejar morir el proyecto en el tiempo y que se hiciera lo más pronto posible, y por eso estamos hoy aquí. También utilizar, como lo discutíamos, lo hablaba Juan anteriormente, que se hicieran utilizar tecnologías libres como algunos medios privativos, ya que se generó todo un debate de cuáles medios usar y cuáles medios no usar. Creo que mientras más exposición tengamos, y es una referencia del equipo dinamizador, mientras más podemos utilizar las herramientas de los sistemas privativos para impulsar desde esos espacios las tecnologías libres. También otro punto que tocamos fue el tener eventos con podcasters latinos. Como lo puedes ver el día de hoy, hay muchas personas de Latinoamérica y de América en general, y agrupar un máximo de diversidad de eventos en cuanto a la calidad de géneros, países y demás, poder cambiar una propuesta mía en particular, que todavía está por ahí, como lo nombraba Rixi anteriormente, de no nombrar solamente Linux, sino hablar directamente de GNU Linux y llamar al maratón Genuinos Linuxeros. Y ahí hemos estado avanzando un poco en las discusiones. Creo que en un principio éramos muchos, como lo dijo Juan, y hemos estado tratando de lograr los objetivos. No sé si falta algo por comentar, Juan. Perfecto, muy bien, muy bien. Se nota que eres profesor porque lo tienes todo bien definido y bien puntualizado. Pues sí, yo también soy miembro de ese equipo y has trasladado perfectamente todo lo que hemos anotado y vivido en ese equipo. Todos estos equipos son independientes, o sea, tienen, como dije antes, un grupo independiente. Para unificar todo lo que es el proyecto, porque en principio, como decía Juan Pablo, éramos muchos para tener un único equipo, habíamos pensado en eso, en crear equipos por diferentes, o grupos, perdón, por diferentes equipos, los equipos que hemos comentado ya, y un equipo que unifique a todos los coordinadores, porque dentro del equipo se votó, esto lo quiero dejar bien claro, democráticamente, quién quería ser el coordinador, y a su vez todos estos coordinadores pues también iban a ser coordinados por un coordinador de proyecto, en el cual también se intentó votar, porque solo fue uno y es quien les está hablando, el que se presentó, y democráticamente hemos votado pues quiénes más o menos van a llevar un poquito la coordinación de los equipos y el proyecto. Entonces sí, lo dejaría bien claro, porque en algún momento hubo algunas voces en ese sentido de decir que si no era un proyecto abierto, si no era un proyecto muy cerrado, de pocas personas, donde se organizaban ellas solas, y creo que en ese sentido hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para facilitar un aspecto democrático en el cual los miembros se sientan como miembros de un equipo, que tengan voz y voto, y que a su vez también habrá gente que supongo que puntualmente no quieran estar dentro del proyecto, pero sí quieran, bueno, en algún momento pues querer hacer alguna opción, y para eso nosotros no serían miembros porque no estarían dentro del equipo, pero serían simpatizantes del proyecto. Pues puntualmente, ahora después oiremos a varios podcasters que puntualmente van a ser directos, y esos son simpatizantes del equipo. En ese sentido, primero animarles a todos, esto sigue siendo un proyecto abierto, un proyecto que no está cerrado, un proyecto que el movimiento veremos cuál es, donde hemos puesto algunos objetivos a cumplir, pero estos son revisables y podemos ir por otros menesteres, porque está claro que lo que deberíamos hacer es que dar la posibilidad que el proyecto en sí se vaya nutriendo de las personas, de los momentos, de todos aquellos aspectos. No sé si alguien quiere comentar ahora algo en este sentido. Bueno, sí, Juan, me gustaría hacer una invitación a todos los que estén escuchándonos y que estén interesados en participar de este proyecto, que lo hagan y que no se van a arrepentir. Exacto, o sea que esto está totalmente abierto y sigue totalmente abierto a aquellos que quieran unirse. También por parte del equipo técnico de desarrollo, cualquier persona que esté interesada en ayudar con el desarrollo o aprender también, porque no todos tenemos todo el conocimiento necesario para desarrollar lo que deseamos para este proyecto, como la aplicación móvil que sea más perfecta y la página web que sea más dinámica para los usuarios. También damos bienvenido a cualquier persona que esté interesada en aprender o aportar en el desarrollo de algún proyecto del equipo técnico de desarrollo. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí, Juan. De parte del equipo de Mercadotecnia y Comunicación, les animamos a todos esos comunicadores y comunicadoras que están estudiando la carrera, que sienten pasión por la comunicación, para que se integren a nuestro equipo. Nos dedicamos a hacer promoción en redes sociales. Aquí estamos aprendiendo cómo redactar textos para las mismas, cómo redactar notas de prensa, cómo organizarnos en cuanto a las campañas comunicacionales. Y es bastante enriquecedor el contacto directo con las personas, como bien dice Juan, que son nuestros simpatizantes, nuestros aliados, y que son maratonistas, linuxeras y linuxeros de corazón. Entonces, una vez más, cordialmente invitados e invitadas a nuestro equipo de comunicación para que se sumen a nuestro maratón linuxero. Yo creo que Waldis lo ha dicho muy bien, ¿eh? Que aquí quien quiera echar una mano, aunque no se vea qué voy a aportar, ¿no? Pues hay muchas cosas. Y si no, en el simple tú a tú con otros compañeros y compañeras, se crea mucho aprendizaje, y eso creo que es de las cosas más bonitas que vamos consiguiendo. Por lo menos, dime. Sí, eso mismo. Lo que quiero recalcar es que vengan gente con deseo de aprender y ayudar a este movimiento que es desarrollado por voluntariados. Que si desean también aprender, nosotros les ayudamos en el desarrollo de aprendizaje y guías también. Exacto. Hay mucho, además mucha gente y yo en lo personal, primero el conocer a las personas y segundo enriquecernos con todo ese trasvase de información, formación, experiencia, es lo que está haciendo esto muy especial. Invitamos a los que quieras a que se sumen. Si en un principio no te sumaste por cualquier motivo, que es muy respetable, y ahora, bueno, yo te invito a que le des una oportunidad al proyecto, a que le eches una visual, a que te informes y veas cómo vamos sumándonos, vamos caminando en una trayectoria y en un camino, en una dirección en la cual lo que queremos hacer es promover el uso de software libre a través de directos como el que estamos haciendo ahora. Y hay muchísima gente, además de podcaster, gente de desarrollo, hay muchísima gente, creativos, gente de mercadotecnia, hay un montón de compañeros y compañeras que saben hacer las cosas muy bien y que se pueden unir y sentirse parte de un proyecto este que está abierto a todos. En ese sentido, también tenemos que hablar de lo bueno que fue esas empresas colaboradoras, ¿eh? Nosotros quisiéramos otra vez recalcar y dar las gracias a PC Ubuntu, a Van y a Slimbook, porque primero pensaron sin dudar, ¿eh?, que este era un buen proyecto. Y en ese sentido no dudaron en decir un sí claro y colaborar. A partir de ahí, lo que sí queremos es buscar otras empresas colaboradoras en este sentido que nos ayuden en el tema de infraestructura. Como ya saben, tenemos un VPS, tenemos un hosting, el cual tiene su mantenimiento, tiene su coste y bueno, pues estamos buscando a ver si hay empresas, a ver si conoces tú una empresa o si la tienes y en este sentido quieres aportar en este sentido, pues bueno, pues ese servicio que nos puedas dar o conoces a alguien para tener nuestro VPS ahí, tener todos nuestros servicios y nosotros por contrapartida, nosotros también le daremos... bueno, pues explicaremos la empresa que es y lo que nos ha ayudado. Buscamos siempre empresas afines al software libre en este sentido. Una empresa que tenga hosting y que trabaje con VPS de GNU Linux y que le dé importancia a ese tipo de hosting sería lo ideal. Si alguien conoce alguna, si tú tienes alguna y si quieres compartirlo por aquí y entrar un poquito en contacto para hacer eso posible, pues a nosotros creo que nos sería de máxima ayuda. No queremos entrar en el tema de micromecenazgo por parte de los miembros, a veces es un poco lata, y contactar directamente con alguna empresa que nos pueda hacer esa colaboración, creo que salimos ganando todos, sale ganando la empresa porque la damos a conocer y nosotros nos facilita el poder usar sus servicios con ya veremos de qué forma. O sea que en ese sentido, bueno, estamos en búsqueda y captura de alguna empresa que nos pueda facilitar eso. Si conoces alguna, si tú tienes alguna, ponte en contacto con nosotros a través del correo maratonlinuxero@disroot.org. Lo dejaremos todo en las notas del programa de todos estos directos y a través de los podcasts que se den después en diferido para que lo puedas hacer. ¿Cuestiones más en este sentido, compañeros? Pues yo nada más quería comentar bueno, un poco lo que ya mencionaba, ¿no? La parte de que se están teniendo las puertas abiertas para recibir toda cantidad de propuestas, de ideas en los diferentes equipos. Y lo comento también, bueno, desde la parte de lo que nos toca a nosotros, la parte del equipo de diseño, que la gente de verdad que tenga ganas de participar, que tenga inquietud, lo haga realmente. El equipo en el que tengo la fortuna de participar, les comento que no todos somos diseñadores. O sea, yo, por ejemplo, estoy en un área completamente distinta, que es la psicología, y de todos modos estoy ahí participando, o lo mismo, varios de los diseñadores que están trabajando en este equipo, pues provienen de usar programas privativos, y sin embargo ahora están utilizando lo que son las herramientas software libre, y lo están haciendo de una manera que realmente maravilla las cosas que se pueden realizar. Entonces, vaya, los ambientes creo yo que en cada uno de los equipos es igualmente agradable, es igualmente productivo, y realmente esto creo que se está reflejando en pues estas actividades que se están realizando. Entonces, pues dejo ahí la invitación abierta, sobre todo porque pues decimos equipo creativo, pero bueno, la creación pues es una cuestión de ideas, no solo de habilidades, también de muchas ideas, de propuestas. Y pues bien se ha dicho que dos cabezas piensan mejor que una. Entonces siempre está, no está de más la presencia de otras personas, de otras ideas, de la frescura que necesitamos. Y pues invitarlos a todos, animarlos a participar en este o en cualquier otro equipo. Y por lo menos, bueno, pues a estar atentos y que vayan curioseando en este maravilloso mundo de lo que es GNU Linux. A mí la verdad, una cosa ahí, mira, no había caído y es verdad. La forma personal que yo como usuario tengo ahora de ver, enfrentarme a GNU Linux es muy diferente que antes de empezar este proyecto. Y gracias a mucha gente que me ha trasladado su experiencia, su filosofía, y yo siento que me he enriquecido también de eso como usuario de GNU Linux. Y eso es muy importante también, ¿no? Ese que codo con codo no solo llevas adelante el proyecto, sino que también tú como usuario te nutres de una, bueno, extensa y extenso abanico de lo que es reflexiones, comentarios, formas de ver el mundo de la GNU Linuxera, y es muy, muy interesante partir de ahí y enriquecerte de ello y de las personas. Seguimos insistiendo mucho. Aquí lo importante no es que ahora se pueda emitir este directo aquí o allí. Lo importante son las personas que están detrás de ese trabajo y ese esfuerzo que hacen posible de que se difunda el software libre. Sería eso, bueno, una reflexión muy, muy general de lo que ha sido este proyecto, de lo que está haciendo y lo que va a ser, porque vamos a seguir avanzando bastante. Vamos a tener, como ya comentó Juan Pablo, varios directos, y al final de esta hora, que nos queda un tiempo, al final de esta hora comentaremos ya una fecha que tenemos para que quien quiera y se anime, pues aporte aquí sus conocimientos y a través de una misión pueda compartir desde su temática y su campo más personal, o el que controla más, o el que le gusta aprender más, pues dar a conocer ese aspecto del software libre. Es muy interesante esta plataforma porque hace a la persona tener un eco hacia diferentes miembros y poder compartirlo. Yo creo que podríamos ya decir la fecha y todo, ¿no? Sí, me parece bien. Bueno, habíamos pensado de buscar, para no perder esa sinergia, esa fuerza que siempre estamos dándole en el proyecto y que por eso pusimos esta fecha, 15 de octubre, pues dar otra fecha que vamos a poner, entendiendo que los domingos puede ser la fecha en la que estemos sin muchas obligaciones, evidentemente laborales y de algún otro tipo, y podamos hacer un espacio en nuestro día a día para poder seguir o hacer estos directos, y por lo tanto tenemos ya una fecha. Vamos a repetir el día del mes porque, bueno, también era muy importante para nosotros, el día 3 será, y será dentro de poco, muy cerquita, el 3 de diciembre. Hemos pensado hacerlo al principio de este mes porque ya cuando entremos en este mes de diciembre sí que hay muchas obligaciones familiares. Vienen las Navidades y en nuestros países pues es algo que se suele festejar con bastante intensidad. Si nos metíamos ya a final de mes iba a ser imposible prácticamente, pero entendemos que el 3 de diciembre puede ser un buen momento para también poner y tomar el pulso a través de directos. De directos que vamos a ofrecer 4 directos y lo que queremos hacer es de las personas que todavía no hayan salido en Maratón Linuxero, que quieran aportar, que tengan un podcast o que tengan un tema importante y sepan organizarse a través de ellos solos o a través de varios contertulios y planificar una hora de directo, pues que aquí tienen. Esa es la idea. Vamos a ofrecer 4 horas en las cuales vamos a ver si las llenamos y vamos a hacerlo el 3 de diciembre. El 3 de diciembre, vayan apuntando, tenemos una nueva cita con Maratón Linuxero en una media maratón, la hemos llamado así, media maratón, donde vamos a abarcar diferentes temáticas, donde todo esté abierto y donde el grupo de lo que es la coordinación de los directos, pues cuando ya le llegue información, esperemos que sea a demanda de muchos y muchas que pueden estar interesados, si no nosotros iremos a buscar también a podcaster, a personas afines al software libre que quieran y puedan compartir en una hora, en un directo, alguna temática que ellos deseen así. Por lo tanto, ya lo saben que tenemos fecha para ese día, apúntenla bien en la agenda, no se olviden, y estamos buscando a nuevas voces que no hayan salido por aquí, por Maratón Linuxero, que pueden ser muy experimentadas porque ya tengan su podcast desde hace mucho tiempo o que estén empezando o que quieran empezar con este directo. ¿Quién sabe? Nosotros le vamos a facilitar todo para que eso sea posible y por lo tanto anímense. Tenemos 4 horas, 4 directos de una hora de duración y animarles a todos a que lo difundan por ahí, a que hablen con sus podcasters favoritos si no han salido ya. Vamos a dar pie a otras voces, a que sea el Maratón Linuxero lo más plural posible, tanto de una parte del charco como de otra, de una temática como de otra. Eso no queremos hacer distinción. Creo que todos somos del mismo grupo, equipo en ese sentido, que somos amantes del software libre y queremos difundirlo. Y tienen las puertas de esta casa abiertas a que lo compartan, a que lo utilicen, a que sea una plataforma para ellos y para que todos nos enriquezcamos con esos directos. Bueno, Juan, también vale la... Sí, bueno, perdón, es que iba a decir que, sí, que me permito recalcar la importancia de la participación de todos, y es que en realidad no hay participación pequeña. Muchas veces pensamos que a lo mejor, bueno, es que tengo un podcast chiquitito y no tengo muchas cosas que aportar. No te crean, realmente les digo a todos que se sorprenderían de lo que pueden lograr nada más con el hecho de darse la oportunidad. Realmente las sorpresas, el que uno va viendo, la cantidad de talentos que andan por ahí ocultos, desconocidos para muchos de nosotros, en este sentido, en este espacio, en esta oportunidad que se está brindando, que se está buscando proporcionar a todos, realmente creo que es una gran oportunidad, si no solo de aportar, también de aprender, y esto es algo que no se nos puede olvidar. Entonces, ese era mi comentario que quería hacer en este sentido. Si alguien quería compartir algo más. No, Juan, sumado a lo que comentaba anteriormente, era invitar a todos los escuchas a que participen activamente por este proyecto, que creo que rompe algunos hitos de lo que se maneja en los movimientos de software libre. Y nada, de mi parte y de la parte del equipo de dinamizador de directos, estamos muy contentos y felices de participar en este proyecto. Y hay una buena onda y una buena vibra en cuanto a cómo se está gestionando y cómo ha ido las cosas surgiendo hasta ahora. Perfecto. Pues miren, NeoRanger nos acaba de pasar un audio, lo acaba de pasar por Telegram y nos pide que lo pongamos. Lo voy a poner. No sé si ustedes lo van a oír. Lo va a oír, sí, ese va a ser el problema. Lo va a oír, lo van a oír, perdón, los oyentes, pero no lo van a oír ustedes. Y ahora les hago la traducción, es de un minuto, ¿vale? Hola a todos, les habla Neo Ranger del equipo de infraestructura del Maratón Linuxero. Soy el coordinador y les quería contar que estamos muy contentos por lo que logramos con el equipo, lo que hicimos. Llegamos a un nivel de infraestructura muy bueno en el que podemos tener tranquilamente la emisión corriendo tanto en calidad baja para los que no pueden tener una buena conexión como para los que sí, en calidad alta, en HD. La idea es hacerlo así siempre, tenerlo tanto una emisión MP3 como OGG, esto que se va a hacer más adelante, ya se probó. Y también tenemos un sistema de relay armado en el que no solo hay un solo servidor, sino que tenemos servidores satélites ayudando a este servidor principal a emitir. Entonces ahí tenemos más poder para transmitir, para emitir y para poder llegar a más personas y poder tener una buena conexión para que todos se escuchen de manera uniforme. Les mando un abrazo a todos, no he podido estar en la transmisión por temas familiares, así que espero que salga todo bien y les dejo un abrazo para todos. Bueno, acaba de terminar el audio, lo que nos ha compartido es la forma de emisión, cómo se está llegando, cómo se está utilizando diferentes formatos, diferentes calidades, y que estos pasitos que hace un mes y medio desconocíamos y no era posible, teníamos que utilizar YouTube y ahora estamos dando pasos y seguiremos dando muchos pasos en este sentido a partir de aquí hasta la próxima fecha convenida, que será el 3 de diciembre. Seguiremos avanzando y perfilando todo esto muy bien. A ver si alguien quiere compartir algo más. Yo nada más comentar de esto que menciona NeoRanger respecto a las diferentes calidades. Creo que esto también habla de la intención que se tiene de llegar a todos los diferentes públicos, en el sentido de que muchas veces una conexión de banda ancha no es tan de buena calidad o no está al alcance de todos. Y bueno, el que se haga de esta manera, pues también creo que es algo muy importante, un gran paso para, pues precisamente esto, no dejar a nadie fuera, no darle el pretexto para no conocer y acercarse a GNU Linux. Exacto, muy bien. Además, recordemos que en dispositivos iOS no permite lo que es la reproducción nativa de OGG. Y lo que me comentaron es que tanto te conectes en uno u otro dispositivo, automáticamente la página al conectarte ya sabe qué dispositivo es y arranca con una emisión en MP3 o en OGG, dependiendo, para que no tengas ningún problema al reproducir. O sea que está todo perfilándose muy bien. Hay en mente una emisión ideal que va a ser, bueno, a ver si la conseguimos. Sería totalmente descentralizada en ese sentido de ordenadores en local. Yo, por ejemplo, ahora estoy emitiendo en local, pero imagínense que nuestra idea a medio plazo es intentar que a través del servidor y a través de Gipsy nos conectemos, por ejemplo, y que ya el servidor sepa qué salas se van a conectar, cuándo se van a conectar y vaya facilitando esa emisión en directo y sin tener que tocar ningún ordenador en local a la hora de emitir, ¿eh? Que se me entienda. Y esas son las ideas. Todavía seguimos avanzando mucho más. Habrá muchas cosas que perfilar, comentaron que poco a poco, y es normal, con el devenir de los días, pues los equipos un poco se van haciendo más pequeños, y se comenta la posibilidad de unificar todos los equipos en uno solo o seguir trabajando así. Y veremos, iremos limando dificultades en ese sentido, sobre todo para que este proyecto sea lo más plural, lo más sencillo y lo más efectivo a la hora de realizar todas las emisiones. Eso es, y es el paso a pasito que poco a poco se irá depurando. ¡Qué maravilla! Y es gracias, Richie, como tú dices, a tanto pequeño granito de arena que está aportando muchísima gente en todos los sentidos y que facilita y hace posible que estas emisiones vayan siendo cada vez más fáciles. Yo me acuerdo al principio las primeras pruebas que eran una locura y ya prácticamente, pues fíjense, en esta emisión, primera emisión, no hemos tenido ninguna dificultad y nadie nos ha hecho pasar ninguna incidencia en este aspecto. O sea, se va consolidando la experiencia de cada uno y también los servicios se van consolidando y cada vez están más afinados. Por eso poco a poco esto va a ir creciendo y facilitando mucho a nueva gente que quiera entrar y quiera participar de la manera que quieran y deseen. Que no les importe el tiempo, porque tampoco estamos solicitando mucho tiempo. Pero sí estamos pidiendo solo que arrimen un poquito ese hombro y hombro con hombro ayudarnos a que salga y que sea posible. Me están tirando las orejas a que mencione las páginas web de emisión. Pues sí, puedes estar oyéndonos, mucha gente está ahí, ya son 30 espectadores los que nos están siguiendo en YouTube. YouTube es una alternativa, pero es privativa y nosotros le vamos a dar más fuerza a las que son libres. Por ejemplo, si te metes en nuestra página web, maratonlinuxero.org, en la página principal vas a tener ya un reproductor en el que automáticamente se dispara el play y puedes escucharnos. Por cierto, estamos utilizando otra manera, le estamos dando más fuerza a la voz que al vídeo. Antes utilizábamos el vídeo y con OBS Studio pues teníamos toda una serie de cartelería, de movimientos. Ahora estamos utilizando directamente lo que es un cartel pequeño donde expliquemos visualmente lo que vamos a hacer y a través de lo que es la voz, pues llegar directamente. Creemos que así no irrumpimos porque la misión descentralizada de lo que es servicios privativos en vídeo es muy complicada a fecha de hoy, es muy complicada. Hay que tener un servidor que sepa aguantar muchas conexiones a la vez y eso es muy complicado, pero con el directo en audio sí es más sencillo y de ahí nacimos todos, o sea que por eso no hay problema. Recuerden que también estamos en Facebook, mucha gente se tirará la mano a la cabeza, pero es lo mismo. Una vez tenemos nuestras redes sociales libres, vamos a pescar y vamos a divulgar en otras que son privativas, como ya es Twitter, como es Facebook. Maratón Linuxero 1.1 es el evento del día de hoy que hemos creado en Facebook y estamos ahí para ello. Entonces, en ese sentido, vamos a intentar promocionar en todos los sitios y en todos los lugares esta nueva forma y poco a poco, pasito a pasito, ir afinando esa posibilidad de hacerlo lo más libre y descentralizado posible de lo que es aspectos privativos. Para terminar, ¿alguien que quiera comentar algo más, por favor? No, bueno, Juan, desde el equipo de dinamizador, una vez más darle un caluroso abrazo a todo el equipo y a todas las personas que han participado para que este proyecto el día de hoy esté dando su segundo paso. Invitar a todos los escuchas a que no tengan miedo de integrarse a cualquiera de los equipos. Sus voces van a ser escuchadas y respetadas y tomadas en cuenta. Lo digo desde mi experiencia personal, en la cual siempre en los movimientos de software libre había escuchado de la participación abierta y terminaba siendo no tan abierta. Y en este movimiento he visto que ha sido hasta el día de hoy una premisa fundamental. Exacto. ¿Alguien más para ir dejando ya paso a los otros compañeros? Sí, Juan. De parte del equipo de Mercadotecnia y Comunicación, una vez más, hacerles la cordial invitación a todas aquellas personas que tengan pasión por comunicar, pasión por la mercadotecnia. Más que un aprendizaje profesional, en realidad, servir de voluntario en Maratón Linuxero es un aprendizaje de vida. Como ya lo han recalcado los compañeros, trabajamos a nivel del mundo y no es solamente para nosotros, para nuestro beneficio, sino para ayudar a la comunidad, para promocionar, para difundir lo que es GNU Linux. Así que bienvenidas, bienvenidos comunicadoras, comunicadores, les esperamos. Gracias. Prueba de ello es todo nuestro acento, nuestra diversidad lingüística de culturas, pero que nos une nuestro sentir por el software libre y por GNU Linux, y por eso estamos aquí. Muy bien, Ricardo. Disculpa, Juan. Dime. De igual forma, como dice Ricardo, esperamos también, le damos la bienvenida a cualquier persona que esté interesada en el área de programación, tanto personas que desconocen totalmente el área, que lo podemos guiar y tengan interés, también personas profesionales, porque el granito de arena que ellos aporten podría permitirnos crear un castillo de arena fuerte y estable. Así que en el área de equipo técnico estaremos esperando cualquier aporte, cualquier persona que desee voluntariamente apoyar el movimiento y al equipo técnico de desarrollo. Exacto, muy bien. Pues yo nada más cerrar. Por un lado, pues haciendo de nuevo la invitación a que se acerquen todos a participar en las diferentes áreas, pero sobre todo, y esto es algo que me ha enseñado la vida, que es el ser agradecido, y en este sentido, pues el agradecimiento a todas esas manos que han estado colaborando para la realización pues de estos eventos, que esperamos sigan ahí constantes, sigan apareciendo y enriqueciendo nuestras vidas en el mundo informático, en el mundo pues este que tanto nos ha llamado la atención. Y por otro lado, bueno, pues creo que a final de cuentas es lo más importante, es el agradecimiento a los escuchas, a los que están ahí, no digo pasivamente, pero me refiero que nos están prestando esa atención, que nos están apoyando en la misma difusión. Y finalmente, pues decirles que todo este trabajo pues es para todos ellos. Entonces, pues muchas gracias y pues por mi parte, un enorme placer estar con ustedes. Exacto. Bueno, vamos a recalcar los medios de contacto. En Mastodon nos puedes encontrar en @maratonlinuxero, en Twitter lo mismo, @maratonlinuxero. En Telegram seguimos abiertos con ese grupo en el cual creo que es la mejor forma para llegar el tema de querer solicitar ser miembro, que es en Telegram @maratonlinuxero, y en YouTube es youtube.com/maratonlinuxero. Y nuestra web, todo está en nuestra web. Es muy importante llegar a la web porque en la web podrás navegar e informarte absolutamente de todo lo que hemos hecho hasta ahora, todo lo que hemos grabado, todo lo que está por suceder. Y ahí es muy importante que te quedes con la web. La voy a repetir dos veces, ¿eh? maratonlinuxero.org, maratonlinuxero.org. Pues a partir de ahí, de todos estos contactos, es muy importante. Para las empresas que estén interesadas en colaborar, nuestro correo es maratonlinuxero@disrupt.org. Todo lo pondremos aquí en las notas del programa, ya están en muchas de ellas, y los pondremos maratonlinuxero@disrupt.org. pues ahí tienen toda, bueno, la posibilidad de contactar con nosotros, solicitarnos cualquier duda que tengan, hacer las preguntas convenientes para poder compartir. Pedimos que tanto en Mastodon, en Twitter y en Facebook, toda la información que esté ahí, pues que la compartan en forma de retweet o en Facebook, no sé cómo se dice porque últimamente es que ni lo abro. Pero bueno, a compartir, que yo creo que si en algo nos definimos los que somos amantes de software libre y de GNU Linux, es que compartimos todo. Pues les animamos a que lo hagan así ya pueden hacer mucho por este proyecto.